si va a haber una información quizás más oficial, ¿qué van a decir? Va a haber, claro, que eso tiene que salir antes de la resolución. Claro, no, totalmente, no después. Digamos, si el organismo va a invocar alguna razón que no se me ocurre cuál puede ser para explicar esto que hizo, lo tiene que hacer antes que salga en el boletín oficial. Es una cosa elemental. Ya sabemos que sí, no, que son desprolijos de por sí, pero se me viene a la cabeza los microfonazos, todas las actividades que se hicieron y en el que ellos desde el ENACOM se comprometían a sostener el diálogo, ¿no? Bueno, evidentemente. Y que evidentemente las extrañan. Claro. Porque si vos haces una cosa así, sabés que nos vas a tener en la puerta del ENACOM al otro día. Exacto. Eso también es interesante, ¿no? Porque es, en ese sentido es casi una provocación. Si nosotros desde hace un tiempo, también porque están pasando otra cantidad de cosas en el país y porque algo se había encarrilado, no nos hemos manifestado, no nos hemos movilizado, hemos hecho otras cosas y de repente apareces con una cosa así, la verdad nos está llamando a claro, eso. Bueno, claro. Capaz que es eso, capaz que nos extrañan, tienen un poco de ruido en la puerta. Bueno, pues, objetivo cumplido, lo van a tener porque no podemos dejar pasar así nomás una cosa como esta. Por supuesto, es gravísimo. Bueno, Pablo, seguiremos ahí atentos entonces a ver qué sucede. Lo que le sumamos, que acá desde el ENACOM de Mendoza, Valentín González lo que ha dicho es que es una suspensión provisoria, nada más. Bueno. Estos son los datos, muy completos. Realmente que lo comuniquen, claro. Que lo fundamenten, que encuentren alguna manera razonable de fundamentarlo, que se lo expliquen a la gente que está contrarreloj terminando proyectos para una fecha de plazo que era dentro de 3 días. Y que ahora se va a encontrar con que es laburar de gusto, con esos tiempos y con esa presión, que se lo expliquen a las redes que organizamos capacitaciones propias o en articulación con la Defensoría del Público, que encuentren alguna manera de fundir. Yo igual prefiero la explicación más ilógica y tirada de los pelos a la situación actual, que es la de falta de explicación. Claro. A enterarnos por una resolución de boletín oficial de una cosa así. Pero sí, claro, obvio, que lo expliquen, que lo digan, que lo cuenten, que lo fundamenten. Y por estar así atentos están generando más bronca y más incertidumbre solamente. Totalmente, y por estar atentos al boletín, porque si no estuvieras atento al boletín, ni te enterás. Es más, hoy estabas laburando todavía con esa presión, suponiendo que tenías un plazo para hacer algo que no existe. Hasta esa desconsideración en relación a los tiempos y las posibilidades de la gente de las organizaciones, de las radios comunitarias, de los canales, de las productoras. Gravísimo, bueno, gravísimo. Me gustaría poder darte más certezas, pero no las tenemos, las vamos a ir a buscar y las iremos comunicando a medida que aparezca. Totalmente. Pablo, estaremos ahí más que atentos y estaremos enlazados, ¿no? En esto, ¿no? En ver cómo lo resolvemos y con qué nos enfrentamos también. Te mandamos un abrazo muy grande desde La Mosquitera. Dale, abrazo grande, a ver cómo sigue. Dale, muchas gracias.